intenciones y las ilusiones que no se aprovechan ya no volverán. Todo tiene su principio, tiene su final, pero entre nosotros vuelve a renacer este amor tan puro y sano que una vez juramos y hagamos presente lo mejor de ayer. Te voy a hacer un nido de pasión, un nido de cariño, para que seas toda mi inspiración y mi mejor motivo. Y entre nosotros que no haya secreto, no haya vanidad, para que alumbre el sol de la esperanza y la felicidad. Y la verás venir, y la verás llegar, y la verás venir, y la verás llegar. Y deja el corazón a fuego lento, no dejes que se apague ni un momento. Y deja el corazón a fuego lento, échale flores nuevas al incienso. Y deja el corazón a fuego lento, y hagamos del amor nuestro aposento. Y deja el corazón a fuego lento, y lo verás crecer en sentimiento. Ilusiones que no se aprovechan nunca volverán. Todo tiene su principio, tiene su final, pero entre nosotros vuelve a renacer ese amor tan puro y sano que una vez juramos y hagamos presente lo mejor de ayer. Te voy a hacer un nido de pasión, un nido de cariño, para que seas toda mi inspiración y mi mejor motivo. Nosotros que no haya secreto, no haya vanidad, para que alumbre el sol de la esperanza y la felicidad. Y la verás venir, y la verás llegar, y la verás venir, y la verás llegar. Y deja el corazón a fuego lento, no dejes que se apague ni un momento. Y deja el corazón a fuego lento, échale flores nuevas al incienso. Y deja el corazón a fuego lento, hagamos del amor nuestro aposento. Y deja el corazón a fuego lento, y lo verás crecer en sentido.